Año viejo ya te vas, para nunca más volver. Año viejo ya te vas, para nunca más volver. Hoy ya no te quiero recordar, sigue tu camino y que te vaya bien. Hoy ya no te quiero recordar, sigue tu camino y que te vaya bien. Hoy ya no te quiero recordar, sigue tu camino y que te vaya bien. Solo dejaste recuerdos que nunca podré olvidar. Solo dejaste recuerdos que nunca podré olvidar. Sigue tu camino, va bien lejos, para que no vuelva a regresar. Sigue tu camino, va bien lejos, para que no vuelva a regresar. Sigue tu camino, va bien lejos, para que no vuelva a regresar. Cuando tú llegaste a mi destino, yo te recibí con emoción. Cuando tú llegaste a mi destino, yo te recibí con emoción. Pero sin pensar que en mi camino iba a destrozar mi corazón. Pero sin pensar que en mi camino iba a destrozar mi corazón. Pero sin pensar que en mi camino iba a destrozar mi corazón. Te llevaste a mis seres queridos y yo no te puedo perdonar. Te llevaste a mis seres queridos y yo no te puedo perdonar. Y al cielo con amor le pido para que no vuelva a regresar. Y al cielo con amor le pido para que no vuelva a regresar. Y al cielo con amor le pido para que no vuelva a regresar.